que yo les puedo decir va a ser mezclando un poco lo personal con algo que es de toda la Argentina y más allá también, ¿no? Yo lo conocí cerca de 2001, en esa época yo vivía en Bariloche, estuve en Bariloche viviendo hasta más o menos 2008-2009, y en esos años estaba empezando la lucha en Esquel contra la mega minería, ¿no? Claro. Una lucha que no solamente iba a salir victoriosa, el pueblo de Esquel iba a lograr rechazar ese proyecto minero, sino que además encendió la conciencia en todo el país, sobre todo en las zonas cordilleranas, y fue una grandísima ayuda para que hoy haya una conciencia muy fuerte en Argentina sobre este tema y muchos proyectos hayan sido frenados, muchas aguas hayan sido salvadas, muchos pueblos hayan podido elegir su modo de vida, ¿no? Porque eso es lo que votó Esquel en el 2002, 2003, cuando se rebeló contra este proyecto. Esquel estaba eligiendo su modo de vida. Y el gallego, Javier, ya había estado peleando fuerte por la salud de la Patagonia, porque él fue uno de los principales referentes en lo que fue evitar que se instalara un basurero nuclear en la Argentina, en Gastre. En el año 96, en junio del 96, en el crudo invierno patagónico, con 10 grados bajo cero, más de 2.000 personas marchaban en Gastre contra ese basurero nuclear, y una de esas personas era Javier, ¿no? Que estaba trabajando, ya había fundado el movimiento antinuclear de Chubut, y estaba planteando que no podía ser que fuéramos un basurero nuclear. Y con esa experiencia y con las redes que ya crecían, unos pocos años después ya estaba ayudando a la gente de Esquel, ayudándoles en el sentido de compartirles todo lo que él sabía sobre la mega minería, sobre todo lo que contamina, sobre la cantidad de agua que consume, y además sobre lo que significa en el marco de una colonización que se mantiene. Esa es una de las primeras frases que yo le escuché a Javier en una asamblea allá en Esquel por 2001. Ellos vienen por el oro, pero vienen por todo. Y nosotros también debemos ir por todo. No debemos concentrarnos solamente en evitar un proyecto minero aquí o salvar algún río allá. Debemos tener una conciencia de territorio unificado. Debemos ser independientes completamente. Ese era uno de los mensajes constantes de Javier. Y también había un trabajo muy fuerte que hacía él. Hace pocos días lo escuché de nuevo, escuché una grabación de una nota que le hacían en Radio Nacional Córdoba, en donde él explicaba el tema de por qué se le dice que no a la mega minería y cómo podría ser otro modelo de desarrollo, ¿no? Le decimos que no a esta mega minería, y él lo explicaba bien, porque está teniendo tremendos gastos y costos para las sociedades, y si nosotros fuéramos a la búsqueda de esos minerales que los necesitamos, los sacaríamos de otra forma, quizá sin las enormes rentabilidades que estas empresas están logrando, pero lo haríamos pensando en la salud de la población. Lo sacaríamos quizá con métodos artesanales, lo sacaríamos quizá en menores volúmenes, lo sacaríamos además pensando en las necesidades locales y no en las del mercado internacional de los minerales, de los metales, ¿no? Entonces, bueno, Javier se apasionaba, nos explicaba, recorría el país dando todas las charlas que les pidieran, estaba al frente en cada momento. En estos días, lo que está pasando en Argentina, esto quiero compartirlo, es muy lindo lo que está pasando. Javier, por supuesto, yo siento que por supuesto está con nosotros. En estos momentos lo estamos recorriendo, Javier, en acción, con alegría, con tristeza, pero recordando su paso activo. Miles de personas en estos momentos en Argentina que están leyendo de nuevo sus textos, sus libros, que están pensando en cuándo fue que lo tuvieron en casa, están en toda la parte humana tremenda de Javier, del amor que él tenía, no cómo se apasionaba, cómo discutía, también cómo compartía las mesas, las músicas, las notas, los aires, los momentos, ¿no? Sí, un amigo hace poco, el Alejandro Yanielo de Piuqué, de Patagonia, decía, lo quiero recordar a Nasco y Retobao, ¿no? Así era Javier, ¿no? No solamente la parte técnica, no solamente la parte política, el ser humano completo que está. Juan, te escuchamos entrecortado ahí, ¿podrás corregir un poco el lugar de ubicación del teléfono? Ahí estamos, ahí te escuchamos muy bien. Ahí mencionabas algunos de los aportes de Rodríguez Pardo en relación a las luchas ambientales de los 90. hacia acá. Y bueno, en los últimos años era conocido también en el ambiente activista y militante por su participación dentro de la UAC, ¿no? Y también era un referente de esta Unión de Asambleas Ciudadanas. ¿Cuál podés decir que fue su aporte ahí? Y también, si podés comentarnos, ¿cuál es la situación actual de las luchas que encara la Unión de Asambleas Ciudadanas en nuestro país? Claro, es muy importante tener en cuenta que una agrupación tan grande de asambleas de todo el país, como es la Unión de Asambleas Ciudadanas, no pueden hacer de un día para el otro. Fue un proceso en el cual Javier participó desde el principio, un proceso que hoy está muy vivo en Argentina, que por supuesto tuvo que ver con aquel movimiento en Gastre en el 96, pero también tiene que ver con toda la resistencia que hay en todo el mundo ante el saqueo de la naturaleza, ante la destrucción de la naturaleza y ante la colonización de los territorios. Entonces, desde el 96, lo de Gastre, 2001, 2002, 2003, lo de Esquel, cómo después se levanta, por ejemplo, en la zona de Entre Ríos, los pueblos del litoral contra las pasteras, cómo empieza a haber una resistencia cada vez más fuerte contra el monocultivo de soja por el efecto de los agrotóxicos, cómo otros pueblos de la cordillera, como Famatina, Andalgalá y tantos otros, se levantan. Todos esos pueblos confluyen en el 2006 a la provincia de Córdoba y se le pone un nombre a lo que ya existía, al trabajo conjunto de miles y miles de vecinos de todo el país. Y ahí sí, al ponerle un nombre también, se gana otra identidad. Se empiezan a hacer dos o tres encuentros nacionales por año. Le decimos nacionales, pero sabemos que no es por Argentina, por las fronteras de Argentina. Siempre hubo en estos encuentros gente de Chile, de Paraguay, de Brasil, de Bolivia, de Uruguay, ¿no? Entonces, sí, en ese proceso Javier era fundamental, porque todo el tiempo proponía la unión de los grupos, ¿no? Y entonces cuando nace la Unión de Asambleas Ciudadanas en 2006, Javier estaba presente constantemente, fue a casi todos los encuentros, discutía apasionadamente con el resto, poniendo lo mejor de sí en cada discusión, ¿no? A propósito de eso, y por otro lado, ¿hola? Sí, sí, no, adelante, te escuchamos, Juan. Y por otro lado, en cuanto a la actualidad, hoy sí, si uno se mete en Google, por ejemplo, o en algún otro buscador de internet, y trata de informarse rápidamente sobre las resistencias en Argentina contra la megaminería, contra el monocultivo de soja, contra el agrotóxico, contra las pasteras, va a encontrar muchísima información. Hoy el país está activo, son decenas, centenares de pueblos activos. Hace 20 años, si uno trataba de buscar información sobre esta resistencia, casi no la encontraba, ¿no? Había gente activa, pero casi no se encontraba esa información. Estamos hablando justamente del año 95, por ejemplo, ¿no? Cuando ya había un debate sobre la energía nuclear y qué se iba a hacer con los desechos, se descubría que se estaba pensando en hacer un basurero nuclear en Gastre, pero la conciencia de los costos ambientales de la población era muy poca. Hoy estamos en un momento en el que no es un grupito de locos el que sale a protestar, sino que son miles y miles de personas, en que hay cada vez más juicio, en que hay cada vez más debate técnico, en que hay cada vez más pueblos que piensan en su propio desarrollo, en cómo hacer, por ejemplo, en el caso de Córdoba, tratar de frenar los desmontes, en el caso de los pueblos que tienen grandes ríos, como es Rosario, pensando en el río Paraná, en cómo hacer para limpiarlo, en grupos como Salvemos el Río Uruguay, los Guardianes del Monte, en la zona de Corriente, y no me quiero poner a nombrar porque son tantos Juan, los grupos. A propósito de eso, vos mencionabas también recién la unión del resto de los países de Latinoamérica que se encuentran bajo las mismas circunstancias, porque la megaminería, el extractivismo, la cuestión de los modelos de monocultivo, son multinacionales que no tienen fronteras ni barreras y mucho menos países. Hay una cuestión también latinoamericana de entender que el desarrollo de un país significa también el desarrollo de otro. Claro, pero además va más allá de Latinoamérica. Hoy esta resistencia se va empezando a sentir en todo el mundo ante lo que está a la vista, que es este capitalismo que se va cayendo, pero que cuando se cae, quienes sufren son los más débiles, quienes sufren son los territorios que deberían ser preservados, ¿no? Y Javier lo sabía, y Javier recorrió el mundo también, no se quedó solamente en Argentina o en Latinoamérica, pero por supuesto que trabajaba todos los días con los vecinos, estaba atento a lo que necesitaran, hasta los últimos días de su vida estuvo dando charlas, dando debates, compartiendo lo que sabía. Claro. ¿No? Era tremendamente generoso con su saber. Juan. Hola. Sí, te escuchamos. No, que yo quería decir, yo he llorado mucho, estamos llorando mucho en Argentina, estamos llorando principalmente porque ese esfuerzo que ponía en juegos Javier, es un esfuerzo que se pone en función de las generaciones que vienen. Claro. Un país, ¿cómo le podemos dejar devastado un país a las generaciones que vienen? ¿Cómo podemos dejar de tierras en las que no puedan cultivar? ¿Cómo podemos dejarle agua que no la puedan tomar? ¿Cómo podemos hacer eso con las generaciones que vienen? Las generaciones que vienen son nosotros mismos, con otros nombres, otra gente, pero nosotros mismos. Estamos con vergüenza de lo que estamos dejando, y por eso es esa lucha. Ese dolor Javier lo sentía y lo convertía en acción, en respuesta, en organización, en información, ¿no? Es muchísimo lo que ha escrito. Desde las primeras notas sobre temas como Bajo la Lumbrera, que en 96 hablábamos de Gastre, en esos mismos años estaba llegando Bajo la Lumbrera, la lumbrera más tenebrosa que está presente en Argentina, en esos mismos años estaba llegando a la Argentina, a la zona de Catamarca, y ella está escribiendo, leyendo los estudios de impacto ambiental, ¿no? Bueno, es tanto el trabajo, hoy ese trabajo está disponible para todos, métanse en internet, hay un blog que se ha hecho especialmente, rodríguezpardo.blogspot.com.ar, si buscan Javier Rodríguez Pardo en internet lo van a encontrar enseguida, ahí está también su última carta, una carta que fue leída en el último encuentro de la Unión de Asamblea Ciudadana, el que se hizo en abril en Malvinas Argentinas, en el acampe frente a Monsanto. Él no pudo ir, ya estaba mal de salud, no pudo viajar a Malvinas Argentinas en ese encuentro, pero sí mandó una carta donde hablaba de cómo está hoy el capitalismo y cómo hay que boicotearlo en todos los frentes, en todos los frentes en que se pueda, no solamente en los frentes del extractivismo, en todos los frentes en donde el capitalismo trata de regular nuestras relaciones y nos plantea que todo debe ser por dinero, ¿no? Ahí hay que boicotearlo, hay que relacionarse de otra forma, hay que defender los territorios, la cultura de los territorios. Bueno, disculpe si les hablo muy rápido, es mucha información que está circulando hoy en todo el país, todos recordándolo, todos leyendo nuevos sus materiales, las asambleas están vivas, están toda la fuerza de Javier la están utilizando para incluso en estos días volver a renovarse, porque las asambleas todo el tiempo tienen que renovarse y lo estamos haciendo.